Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy seguimos celebrando los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como esta canción de 1984, que permaneció en ese puesto 3 semanas por el dúo de George Michael, que en paz descanse, y Andrew Ridgeley, Wham!, el tema Wake Me Up Before You Go Go. Nos vamos ahora con algo que fue éxito en el 2001, número uno en ese año en los Hot 100 de Billboard, un poquito de hip hop, un poquito de R&B, por Joe y el grupo de Rap Mystical, esto que se llama así, Stutter. My dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you that I can't when do it. My dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you that I can't do it. Queen nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como esta canción que estuvo 4 semanas en ese puesto en 1980. Yo les he comentado varias veces que en los 70, por ejemplo, era muy difícil que una canción permaneciera en el número uno durante más de una semana. En los 80, digamos que más de 2, pero un logro como este, 4 semanas, 1 mes, en 1980, eso era muy poco común. Ya en los 90 eso se volvió común, y ni hablar de ahora, pero realmente eso era algo asombroso en los 80. Por Queen, el tema Crazy Little Thing Called Love. Nos vamos ahora con un éxito que fue número uno en los 90, en la FM Plus 93.9. Aquí está Mr. Big con To Be With You. En la FM Plus les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en 93.9. Y vamos a continuar ahora recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Están oyendo uno por una gran cantante de R&B, que comenzó su carrera apadrinada por Stevie Wonder y por Maurice White de Earth, Wind & Fire. Y en 1984 tuvo el éxito más importante de su carrera con esta canción que acaban de escuchar. Let's Hear It For The Boy. Nos vamos ahora con un grupo de reggae, y es el grupo UB40. La siguiente canción es una que fue número uno durante 7 semanas, imagínense, casi 2 meses, en 1993. Y de hecho es un cover, un clásico que hizo muy famoso el rey del rock and roll Elvis Presley, y también fue un éxito enorme para UB40. Aquí está Can't Help Falling in Love. Wise men see only fools rushing, and I am here falling in love with you. Un éxito que fue número uno a principios de este milenio en los Hot 100 de Billboard, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mario con la canción Let Me Love You. Nos vamos ahora con una banda icónica de los 70, 80, una banda que sigue activa hasta la actualidad, y de hecho nos visitaron en Colombia hace relativamente poco. Me refiero a la icónica banda de Debbie Harry, la banda Blondie. Ellos llegan ahora con una canción que fue número uno durante una semana en 1981. Esto se llama así, The Tide is High. Un éxito del año 2006-2007 que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy recordando los éxitos que han sido número uno en esta revista, yo creo que la más importante en la historia de la industria musical. Están oyendo la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Plain White Tees con Hey There Delilah. Nos vamos ahora con un grupo icónico de los 90. Este grupo tuvo varios número uno, como por ejemplo Creep, también por ejemplo Waterfalls, y me refiero a TLC. Esta canción es de su disco Fan Mail del año 99-98, tal vez. Esto se llama No Scrubs. A scrub is a guy that thinks he's flat. Watch out, watch out, watch out, watch out. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Hoy estamos recordando éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard y estaban oyendo uno de los más importantes del legendario dúo Hall & Oates, conformado por Daryl Hall y John Oates. Ellos tuvieron clásicos maravillosos como por ejemplo Private Eyes, Sarah Smile, Rich Girl, I Can't Go For That, You Make My Dreams Come True, o este tema que fue número uno durante cuatro semanas, de nuevo, un récord en esa época, prácticamente un récord, en 1982. La canción Man Eater. Nos vamos ahora con algo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1992 por un grupo inglés. Aquí está Right Said Fred con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy hemos estado recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo a Right Said Fred y por hoy nos vamos a despedir con un clásico que fue número uno en 1985 durante tres semanas y tiene la participación de Sting como coautor en la segunda voz, porque él canta la melodía de un clásico que él había escrito originalmente para The Police, de Don't Stand So Close To Me. Canta una parte de la melodía con otra letra, así que esta canción es una coautoría entre Sting y Mark Knopfler, que es tal vez el músico por excelencia de esta banda, de la banda Dire Straits. El tema Money For Nothing. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.